quedaron anidadas en el pecho. Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho. Pero no quieren cantar, pero no quieren cantar, ni quieren alzar el vuelo. Porque dicen que te fuiste, a pesar de que sabían que tu amor no era sincero. Con los arpegios de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento. Con los arpegios de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento. En el jardín de la vida, en el jardín de la vida, no tengo más que lamento. Con el calor de una llama, los recuerdos de tus besos me van quemando por dentro. Mecen las palmeras con la brisa, como se mustian las espigas con el sol. Como se mecen las palmeras con la brisa, como se mustian las espigas con el sol. Así se mecen también y se mustian en el alma las espigas del amor. Hacia ti se van mis penas como tristes mariposas que vuelan de flor en flor. Gaviota errante, pregúntale al horizonte si alguna vez por allí la vio pasar. Gaviota errante, pregúntale al horizonte si alguna vez por allí la vio pasar. Guayabo negro marchito, donde amarro mi caballo cuando vengo del palmar. No le digas al camino, guayabo negro marchito, que tú me has visto llorar.